Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Andrés Sánchez Gaiqué y los primeros pintores de la Audiencia de Quito continúa expuesta en el Museo de Arte Colonial. Esta exhibición recoge obras y documentos que representan el arte y el rol de los pintores de los primeros años de la Audiencia de Quito. La muestra estará abierta al público hasta el 14 de noviembre de 9 a 17 horas. La entrada es gratuita. Rolando Chaparro, uno de los referentes del rock paraguayo, dijo que con la muerte del músico y compositor argentino Gustavo Cerati, se va uno de los grandes. Añadió que Cerati tuvo una gran influencia en su propio trabajo y en bandas de rock paraguayas de principios de los 80, del siglo pasado, como Deliver, Angst o Vértigo, esta última integrada por su hermano, el baterista Luis Chaparro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.